El pesquero Alacrana navega libremente hacia aguas más seguras. Todos los miembros de la tripulación se encuentran sanos y salvos. Eufóricos y la verdad es que cansada. Esto ha sido un infierno. Así, un infierno. No se lo deseo a nadie. Que nunca más nadie tenga que pasar por esto. Alivio en familiares y gobierno. El viernes los marineros de la Alacrana estarán en casa. Ahora navegan escoltados por la Armada hacia las Seychelles, donde llegarán en unas horas. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas tardes. Después de la angustia, el alivio, después del miedo, la satisfacción, familiares y marineros de la Alacrana descuentan las horas que quedan para el reencuentro. Ahora el atunero liberado navega escoltado por las fragatas Canarias y Méndez Núñez hasta Puerto Seguro. Será en las Seychelles, Puerto Victoria. Allí llegarán el jueves y luego en avión volverán a España. Hoy es el día para celebrar la liberación de la Alacrana. Todavía seguramente se tardará en conocer los detalles de cómo se ha producido. La vicepresidenta de la Vega ha sido la encargada de presidir la célula de crisis que ha gestionado la liberación y quien esta tarde ha comparecido para completar lo dicho por el presidente Zapatero. Ha terminado mes y medio de crisis y la vicepresidenta ha estado muy prudente. No ha querido decir si se ha pagado rescate o si se ha detenido o se está persiguiendo a alguno de los secuestradores. Mientras siguen en España los dos piratas que van a ser juzgados aquí, sobre qué puede pasar con ellos. De la Vega tampoco nos ha dicho si se les va a extraditar a Somalia o si se va a firmar o se está pensando firmar un convenio con el país africano. No hay que hacer especulaciones, afirma, sino esperar a que actúe la justicia. Es el tiempo de la justicia. Tiempo habrá, si es que hay, para hablar de otros temas. No entremos en especulaciones. Hemos actuado como debíamos actuar. Hemos detenido a las personas que había que detener cometiendo un delito. Las hemos puesto a disposición judicial y este es el momento y el tiempo de los jueces. La justicia seguirá su curso. El juez Santiago Pedraz, precisamente hoy, ha terminado la instrucción para poder juzgar a los dos piratas que se encuentran aquí detenidos por este secuestro. Y la vicepresidenta también ha confirmado que en el avión que saldrá rumbo a Seychelles a buscar a los marineros de la Alacrana podrán viajar sus familiares, los familiares que lo deseen. Familiares que se han mantenido en silencio en los últimos días, han cumplido el pacto con el gobierno, se lo prometieron a Zapatero en su encuentro en Moncloa. Él se lo ha agradecido, el presidente ha dicho que eso ha facilitado mucho la solución del rescate y como imagen de lo que ha sido el día, el Ayuntamiento de Bermeo. Allí los familiares han dado la primera rueda de prensa cuando ya sabían la buena noticia. En este municipio de Vizcaya está la sede de la empresa propietaria de la Alacrana. Después de 47 días, en el balcón se procedía a retirar la pancarta pidiendo la liberación del atunero. Argi, hermana del capitán de la Alacrana, estaba feliz. Una alegría de todas formas contenida, porque quieren sobre todo olvidar, incluso habla de que no habrá grandes recibimientos. No tendrán muchas ganas tampoco de recibimientos especiales. Primero acogerles en casa, darles cariño y luego ya se verá más adelante si hacemos una cenita entre todos o celebrarlo de alguna manera. Decimos que es el día de la alegría y la celebración, pero muy pronto llegarán los reproches políticos a la gestión del gobierno. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, informado directamente por Zapatero, hablaba sin embargo del espíritu que había que mantener por ahora. Estamos hablando de muchos seres humanos y se habían generado muchas dudas sobre lo que podía pasar. Lo más importante hoy es que se haya producido la liberación y que estén sanos y salvos todos, ¿no? ¿Ahora es el momento de analizar la gestión del gobierno? Mañana yo analizaré la gestión del gobierno. Hoy es un día de alegría. Mañana empezará la ofensiva política. El PP mantiene todavía la tregua por unas horas. En el Parlamento se anuncia, por ejemplo, una moción a la gestión del gobierno, en este caso a la Alacrana. La liberación del atunero, a ello, por supuesto, vamos a dedicar una buena parte de este 24 horas, pero hay más noticias. Por ejemplo, Santa Coloma, el municipio cercano a Barcelona, donde se destapó un grave caso de corrupción, tiene desde hace unos minutos nueva alcaldesa. Va a ser el primero de nuestros titulares con Verónica Chumillas y Leticia Gil. Nuria Parlón ya es primer edil. El Pleno de Santa Coloma la elige alcaldesa en sustitución de Bartomeu Muñoz en la cárcel por presunta corrupción urbanística en la Operación Pretoria. Caja Madrid el 2 de diciembre. La juez decidirá entonces si levanta la suspensión de las elecciones en la entidad. No ha admitido la retirada del recurso del ayuntamiento por un defecto de forma en el escrito. Ya trabajan para subsanarlo. El trabajo es lo primero. Es el lema de la movilización convocada por los sindicatos para el 12 de diciembre. Mañana se firma el desbloqueo de la negociación colectiva. Cumplir los convenios con vigencia para el 2009 supone establecer la base para el 2010 y años sucesivos, ya que es la referencia. La Guardia Civil lo desmiente. Segunda sesión del juicio de Fago. El médico que se cruzó con el asesino declara que no era conocido. La Guardia Civil niega cualquier pacto. El señor Mainar ayer dijo que pactó su declaración con ustedes. ¿Esto es cierto? Eso es falso. Ni agravante ni atenuante. El Congreso propone que el alcohol o las drogas no se tengan en cuenta en los casos de violencia machista. También que el maltrato lleve la pérdida de la custodia, pero no de las visitas. En el régimen de visitas se suspenda en función de que el juez considere que está siendo utilizado como un arma arrojadiza contra las mujeres o que los menores lo vivan con miedo. Bárbara Leni, premio Ojo Crítico. Nuestro programa cultural premia a la actriz por su trayectoria y su futuro prometedor. En La 1 la hemos visto en Águila Roja y en Amar en tiempos revueltos. Nunca antes me habían premiado en ningún ámbito de nada. Y que sea además este premio, pues la verdad es que me enorgullece mucho, estoy muy contenta. En Canarias mejora el tiempo, no se esperan lluvias mañana, tampoco en el resto del país, pero en Tenerife siguen eso sí los efectos de las últimas tormentas. María Dos Santos, buenas tardes. Buenas tardes, aunque la alerta amarilla ha finalizado en las islas de Tenerife y Gran Canaria, ha sido ampliada hasta las 10 de la noche en Lanzarote y Fuerteventura. En el norte de Tenerife ha seguido lloviendo de forma interrumpida, hay tramos de carreteras cortadas por desprendimientos en los que están actuando los equipos de limpieza. No ha habido que lamentar daños personales, aunque sí decenas de coches arrastrados e inundaciones en viviendas y comercios. Escuchamos a algunos de los vecinos afectados. Décimas de segundo. Los coches de mis hijas se los llevó. No pudimos hacer nada. Fue oír la tromba, salir y ya estaba a una altura tremenda. No ha sido tanto, pero claro, es que no, el barranco no ha estado preparado. No ha estado preparado. Estamos de acuerdo que es imprevisto, que es una cosa que cuando arrancó para abajo no se esperaba, pero ¿cómo dejan aparcar de noche con el tiempo así, coches ahí dentro y todas esas cosas? Si es que no, es la dejadez, la dejadez. También desde el Cabildo de Tenerife se han pedido responsabilidades, ya que el radar que alerta sobre este tipo de fenómenos se encuentra estropeado, lo que pudo ocasionar que la Agencia Estatal de Meteorología no previera la magnitud de la tormenta. Y a las 9 y 5, Radio Gaceta de los Deportes, estaremos muy atentos a las novedades de la selección española, que mañana juega en Viena amistosa ante Austria, y a Cristiano Ronaldo, porque su tobillo, que es el más famoso de la Liga, sigue siendo noticia, José Luis Torán. Pues sí, prueba superada, tanto la prueba de esfuerzo como la de imagen han sido un éxito, y Cristiano Ronaldo en principio recibirá el alta médica el próximo jueves. El viernes se incorporará al trabajo con sus compañeros. Y en el Atlético de Madrid, confirmada la gripe A de Quique Flores. Atentos también a la selección española de fútbol, que está terminando su entrenamiento vespertino y mañana juega contra Austria en Viena. Deporte y mucho más, tenemos 5 horas por delante en este informativo. ¿Con qué contenidos, Leticia? Ante todo, estaremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el Alacrana, la liberación, su regreso, sus familias, el vértice político, también el judicial. Lo iremos contando todo, tenemos muchas citas. En unos minutos hablaremos con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. También hablaremos a partir de las 10 de la noche con un experto en el fenómeno de la piratería. En el péndulo de 24 horas con Ernesto Ekaizer y Germán Yanke analizarán la gestión del secuestro, pero por supuesto tenemos más temas. Llegaremos a las 9 de la mano de Julio Ruiz y sus tesoros musicales, y también a las 10 pondremos sobre la mesa la situación en el Sáhara Occidental. Las 8 y 8 minutos, las 7 y 8 minutos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro y Ana Sterling. El Alacrana libre. Conocido el anuncio del presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, a las 2 y 24 minutos de la tarde, esa gran noticia del martes 17 de noviembre, que daban a conocer más detalles de la liberación, de la vuelta a casa, de las circunstancias y las últimas horas de este secuestro. Le correspondía a la vicepresidenta de La Vega, como responsable de la célula de crisis creada tras el secuestro, dar las explicaciones correspondientes. Rueda de prensa en la Moncloa y mucha prudencia por parte de la vicepresidenta. No ha entrado en ningún momento momento en grandes detalles ante las preguntas de los periodistas que querían saber más de ese posible rescate pagado, de si se va a perseguir a los secuestradores o lo que va a ocurrir con los dos piratas detenidos que están en España. Lucía Yeste, corresponsal política de Radio Nacional, ha estado presente en esa rueda de prensa y ha tenido la oportunidad de preguntarle a la vicepresidenta. Pues sí, la vicepresidenta primera, buenas tardes, no ha querido comentar si se ha pagado o no rescate. Sí ha dicho de la Vega que dentro de la operación Atalanta se perseguirá a los secuestradores, aunque evidentemente si se supiera, ha dicho la vicepresidenta, dónde están, ya se les habría detenido. Si supiéramos dónde están los secuestradores, en estos momentos sin riesgo, estarían detenidos por nosotros o por cualquiera, incluso de los otros países que participan en la operación Atalanta, porque vuelvo a repetir, el objetivo de la operación Atalanta es garantizar la seguridad y detener a los delincuentes secuestradores, detenerlos cuando se les puede detener en un flagrante delito. Respecto a la situación de los dos piratas detenidos en España y el posible traslado a Somalia, la vicepresidenta ha dicho que una vez liberados los tripulantes de la Lacrana, el asunto está ahora en manos de los jueces. Es hora de la justicia, ha dicho, y que no cabe duda, no le cabe a ella por lo menos, que tanto el juez Pedra de la Audiencia Nacional como el fiscal actuarán conforme a derecho. España, ha añadido por otra parte de la Vega, es un país que promueve siempre la colaboración internacional para luchar contra la delincuencia, porque cada vez está más claro, esta delincuencia y los delincuentes traspasan las fronteras, Carlos. Pues sí, luego terminada la rueda de prensa de la Vega, Lucía, creo que ha vuelto a charlar con vosotros, con los periodistas, de manera más relajada, en el habitual corrillo que se suele formar después de estas ruedas de prensa. Y allí sí ha dado alguna noticia, por ejemplo, sobre el regreso y que afecta de manera directa a los familiares. Sí, por cierto que lo primero o lo último, no recuerdo, pero vamos, sí ha dejado claro que los familiares quieren absoluta privacidad en ese encuentro con los marineros secuestrados durante tanto tiempo. Hemos escuchado aquí en 20 horas a esa familiar diciendo que efectivamente no estarán para muchas alaracas, ¿no? Pues eso nos ha dicho la vicepresidenta, que efectivamente los familiares han pedido discreción y privacidad. La vicepresidenta, junto a las ministras de Defensa, de Medio Ambiente, Rural y Marino, y también del ministro de Exteriores, es decir, todos los que componían la célula de crisis, junto también al GEMAZ, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, y al director del CNI, a Félix Sanz, pues han comentado con satisfacción evidente, se les notaba en los rostros, que los familiares pueden abrazar a los tripulantes liberados ya en Seychelles, puesto que pueden usar para viajar hasta Puerto Victoria, la capital de Seychelles, el avión de la Fuerza Aérea Española que va a fletar el gobierno para trasladar a los secuestrados a España. Llegarán en todo caso a puerto el jueves por la tarde-noche, depende de cómo vaya la travesía, y el viernes probablemente llegarán a sus casas previa escala en Djibouti. El momento más difícil de este largo secuestro, también le hemos preguntado a la vicepresidenta, un largo secuestro felizmente concluido, pues ha sido, según de la Vega, desde el mismo día en que se conoció el secuestro hasta la liberación de hoy. Gracias, Lucía. Pues ya lo decía nuestra compañera, las Islas Seychelles, el Océano Índico, el próximo puerto de la Lacrana, como les decía, van a llegar el jueves y desde allí un avión les va a traer a España. El barco irá navegando por sus propios medios hasta Puerto Victoria porque la embarcación no ha sufrido daños importantes durante el secuestro. Eso sí, van a llegar escoltados. Marta Mézaga, enviada especial de Radio Televisión Española a Seychelles, cuéntanos. Vendrán escoltados por las dos fragatas militares españolas que han estado en Somalia controlando en todo momento el atunero, la Méndez Núñez y la Canarias. Los pescadores de aquí han recibido la noticia en un principio por la mañana con mucha cautela. Después, una vez confirmada por el presidente del gobierno, con gran alegría y una sola palabra, aleluya. Hemos visto a algunos de ellos en los bares de alrededor del puerto celebrando la noticia y brindando por sus compañeros liberados. Así nos lo han contado. Yo tengo un compañero ahí y me alegro hasta a ver cómo viene. Estarán, supongo, bastante mal. De hecho, nos comentaron que alguno viene un poco fatalillo. Le sacan todo, ordenadores, móviles, ropa, vienen con lo puesto, con una pieza de ropa, unas chanclas y no hay nada más. Es que, pues, si te puede pasar a ti también, que si ha tenido este, pues, un esto final bueno, pues, tienes la esperanza esa de que no ha acabado mal. Hoy ha terminado la pesadilla, alivio entre las familias después de tantos días de tensión. Hoy es el día de celebrar la liberación, aunque todavía no se lo acaban de creer. Van a esperar a poder abrazar a sus seres queridos. Después de algunos días sin comunicación, hoy han podido hablar de nuevo con sus maridos, con sus hijos, con sus hermanos, y todos han coincidido en lo que quieren ahora, estar lo que estén lo más rápido posible en casa. La actitud de los familiares ha sido clave para movilizar a la opinión pública y para mantener las esperanzas de los secuestrados, Luis Miguel Pascual. Y todo eso lo han hecho atravesando un verdadero calvario, un infierno, como decía hace unos minutos en Radio Nacional de España María Ángeles, esposa del marinero Iker Iturbe. Esto ha sido un infierno. Así, un infierno. No se lo deseo a nadie. Que nunca más nadie tenga que pasar por esto. No es fácil expresar lo que han pasado y tampoco expresar lo que sienten hoy los familiares de los marineros de la Alacrana. Alegría y prudencia, entre otros sentimientos, se dan la mano a esta hora. Y cuando lo vean en casa, no lo creo, es lo único que digo. Y sé que están, bueno, por lo menos ahora con la fragata al lado, me parece. Entonces, a ver cómo es la cosa. Yo no tengo nada más que deciros, chicos, estoy muy contenta. A celebrarlo. Y nada, bueno, ahora que no pasa nada por el camino. Porque yo ya no estoy para muchos disgustos ni muchos ríos. Y 47 días sin dormir y sin descansar. Y mirando por las ventanas a ver si venían otras noticias, por no poder dormir. Son la madre del patrón de la Alacrana, la esposa de un marinero y el padre de un tripulante. Han compartido dolor y comparten ahora alegría. Todos esperan que llegue la normalidad, aunque será difícil seguir adelante olvidándose de lo ocurrido, para bien o para mal, para celebrar su vuelta o para plantearse dejar la mar. Tranquilizarse todos un poco y que vuelva todo un poco a la normalidad. Van a ser unas navidades especiales. Sí, sí, sin duda alguna, sí. Lo he pensado yo por libre. Yo no sé si voy a soportar que vuelva a embarcarse en un barco. Yo no sé él, porque no lo hemos hablado, pero yo no sé si mi hija y yo vamos a poder soportar esa idea. Cada persona encara de forma diferente lo ocurrido y sus consecuencias. Lo que está claro es que la normalidad tardará en volver a sus vidas y que lo que no hay que hacer es abandonar el Índico. Los piratas, como dice Cristina Blach, hija del patrón de la Alacrana, no pueden ganar. Hay que seguir faenando en el Índico. No se puede abandonar un océano porque los piratas decidan que tienes que abandonar un océano. 36 marineros de la Alacrana han estado secuestrados durante 47 días. 16 de ellos son españoles, 7 vascos, 9 gallegos. En Galicia y en el País Vasco la liberación ha sido especialmente bien recibida. Del Ayuntamiento de Bermeo, donde tiene su base la empresa propietaria de la Alacrana, se retiraba por fin esta tarde, después de esos 47 días, la pancarta que pedía la liberación del atunero. El Gobierno Vasco ha destacado sobre todo la entereza de las familias, de los marineros, del armador y también del patrón. Vitoria, Conchi Gándara. Conchi, buenas tardes. A las familias de los que estaban secuestrados se ha dirigido en breve declaración institucional la consejera de Pesca del Gobierno Vasco, Pilar Unzalo. Ha aplaudido la entereza de los arrantzales, de sus familias, como decimos, y agradeció la colaboración del resto de instituciones y de partidos durante este drama humano. En nombre del Lendakari, quiero aplaudir la entereza con la que el armador, el patrón y el capitán de la Alacrana, así como todos sus familiares, han vivido esta situación. Y agradecer la colaboración del Gobierno central, los ayuntamientos, los partidos y los grupos parlamentarios de la Cámara Vasca por aunar esfuerzos con el único objetivo de la liberación que hoy se ha hecho realidad. Unzalo ha trasladado además el abrazo del Gobierno de Vitoria a los familiares de los tripulantes a los que se va a apoyar hasta que se recupere la normalidad. El Lendakari Patxi López no ha comparecido por estar enfermo, ha puntualizado la consejera de Pesca en el Parlamento Vasco. Su presidenta también, Arantxa Quiroga, ha expresado el reconocimiento a los familiares de los pescadores, de los que ha dicho son ejemplo de responsabilidad y dignidad. Las 8 y 18 minutos, las 7 y 18 en Canarias. En Galicia el Ejecutivo ha estado también pendiente desde el primer momento de lo que ocurría con el Alacrana. Y nos va a atender en estos momentos el presidente gallego, don Alberto Núñez Feijóo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gran día que se ha conseguido gracias a la colaboración de todos, lo ha dicho el propio presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. ¿Lo siente también usted así? Porque no suele ser habitual que todo el mundo haga piña para estos casos, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda es el día de las familias, ¿no? Hoy es el día de las familias, de los 37 tripulantes, hoy es el día también de la propia tripulación, hoy es el día de mostrar la satisfacción de toda España, del pueblo gallego, por supuesto, de la Xunta de Galicia. Hoy, como digo, es el día de las familias en la que hemos de festejar pues algo que veníamos trabajando los últimos 47 días, y es obtener la libertad de unos compatriotas que estaban retenidos por unos piratas, simplemente por hacer las cosas legalmente, es decir, por faenar en aguas internacionales. Yo creo que todos compartimos el mismo diagnóstico. Los únicos culpables son los piratas. Y la mejor noticia es que se ha producido la posibilidad de vuelta a casa de nuestra gente, ¿no? Yo creo que es el día para celebrarlo. Uh-huh. Es evidente, como es natural, que España es un Estado de Derecho, es evidente que hemos estado sometidos a una serie de... Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el presidente gallego, con Alberto Núñez Feijóo. Vamos a intentar recuperarla en un momento. Y tenemos también en directo, en este 24 horas, porque hemos oído antes a las familias, a Joaquín Fernández, que es padre del marinero Joaquín Fernández Álvarez. Don Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y usted además, me imagino que es un día de alegría, porque usted conoce muy bien el mar, porque también fue marinero, ¿no? Pues también. Uh-huh. Lo conozco bien y lo que han pasado esos marineros, esos pobres, por unos bandidos. Lo que han pasado, familias completas, tíos, primos, todo el mundo, padres, hijos. Eso no lo sé. Y gracias al gobierno y colaboración de todos, hemos conseguido la liberación del barco. ¿Dónde viven ustedes? ¿Dónde vive la familia? Yo vivo aquí en Moaña, pero él vive en Nigrán, Ramallosa. Bueno, pues tiene usted, don Joaquín, la oportunidad de preguntarle y de agradecerle también personalmente al presidente de Galicia, a don Alberto Núñez Feijóo, con el que hemos recuperado la comunicación. Señor Núñez Feijóo, tenemos a Joaquín Fernández, que es padre de uno de los marineros, que le quiere agradecer personalmente su parte de su trabajo. Joaquín, adelante. Mire, quiero agradecer a todo el gobierno, igual español que el gallego, lo bien que han hecho todo, y todos los medios de comunicación, personalmente al presidente de la Junta de Galicia también, que ha hecho lo que ha podido, como todo. Don Alberto, eso es da mucha satisfacción, ¿no?, en política, estas cosas, ¿no? Joaquín, es nuestra obligación. Nuestra obligación era intentar que el barco zarpara hacia un puerto seguro, como está en este momento ya, y nuestra obligación era intentar por todos los medios que volvieran a casa, pues los españoles, en fin, nuestra gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que agradecer es el nivel de entereza, el nivel de responsabilidad y de sosiego que han demostrado a las familias. Creo que merece la pena un reconocimiento expreso a todas las familias de los marineros y, por supuesto, al padre de uno de ellos, como es el caso de Joaquín, que además es vecino de Moaña y que, por lo tanto, es vecino de Galicia igual que yo. Joaquín, ¿usted ha podido ya hablar con su hijo? No he podido hablar, no. De momento no he podido hablar. ¿Y cómo ha recibido la noticia? Pues, ¿cómo lo voy a recibir? Como un padre, veces con una alegría, 47 días sin poder dormir y ir al médico para darme tranquilizante. Y me llamaba a la ventana para ver si me algo, medios de comunicación, periódicos y todo. Ya no sabía qué hacer ya. Bueno, ya pasó, Joaquín. Presidente Núñez Feijóo, será el momento de hacer los reproches políticos, pero, por ejemplo, ¿qué le van a proponer ustedes desde el gobierno gallego al gobierno central para que no vuelvan a ocurrir estos casos? Yo, como usted ha dicho, no es el momento ahora. Ahora compartimos un diagnóstico, creo que todos los españoles, ¿no? Hay unos culpables, sin duda, que son los piratas, y hay una muy buena noticia hoy, que es la vuelta de los marineros a casa. Eso es lo que toca hoy. Sin duda, en los próximos días toca, como es natural, porque seguimos con barcos allí. Cuando venga el alacrán a puerto, embarcará otra tripulación. También, incluso familiares de las personas secuestradas son los que van a darles el relevo en el barco y, por lo tanto, van a volver a embarcar, como digo, incluso familiares de las personas que han sufrido este secuestro. Y yo creo que es lógico, en una democracia y en un Estado de Derecho como el nuestro, pues que el Estado nos dé una explicación de todo lo que ha ocurrido, de por qué ha hecho unas cosas y por qué después se ha desdicho, cuál es el papel de la justicia, por qué ha criticado la justicia. Pero hoy, de verdad, créame, creo que hoy haríamos un flaco favor al respeto a todas las familias y le devolveríamos la entereza y el sosiego a las familias con un debate político que hoy no toca. A partir de los próximos días toca hablar de la seguridad de nuestros barcos que están faenando en el Índico y toca hablar de las decisiones durante estos 47 días que ha adoptado el gobierno de España. Hoy no toca, hoy toca las familias, hoy toca el día de las familias y nada más. Pues nos decía precisamente, hablando de las familias, Joaquín, lo mal que lo han pasado todos estos días. Creo que mañana se reúne el comité de seguimiento de la Xunta, de los alcaldes también de los municipios de donde son los marineros gallegos. Van a presentar una serie de medidas de apoyo, ¿no? ¿Por dónde irían exactamente? Sí, mañana hoy mismo hemos convocado el comité de seguimiento para evaluar las necesidades de las familias. Tanto desde el día de mañana como desde el primer día, la clave lo que puede hacer un gobierno autonómico que no tiene competencias en materia de diplomáticas ni en materia de defensa, pues lo que, la clave es está lo de las familias. Desde que aterricen en Galicia, estamos a su disposición. ¿Para qué? Pues para hacer lo menos traumática posible la vuelta a la normalidad. Son personas que han estado con una tensión emocional enorme, 47 días secuestrados, son personas que van a volver y van a encontrarse también a sus familias con una tensión semejante a la suya. Eso ha de garantizar un equilibrio psicológico. Le apoyaremos desde el punto de vista psicológico en todas las cuestiones que necesiten. En definitiva, intentar que en el menor tiempo posible se olvide la pesadilla y se vuelva a la normalidad. Esto es lo que vamos a hacer. Por supuesto, también hablaremos con los familiares a partir de mañana si quieren viajar a las Seychelles y es prudente que lo hagan. Y el gobierno de España no facilita ese viaje, pues nosotros facilitaríamos al menos algún familiar que se reencuentre ya de forma inmediata, pero eso son cuestiones menores que mañana en el comité de seguimiento van a abordar los alcaldes con los miembros del gobierno, tanto la consellera del Mar como el consejero de la presidencia. Joaquín, aquí tiene el ofrecimiento del presidente gallego. No sé si usted se va a animar ahí hasta las Seychelles. Sí, pues si hace falta voy. Va. Voy. ¿Cuántos años tiene usted? Pues yo voy a hacer 73 años. Bueno, todavía tiene oportunidades. Seguro que está muy bien de salud. Bueno, sí. Muchísimas gracias a Joaquín Fernández, al padre del marinero Joaquín Fernández Álvarez, y por supuesto al presidente de la Comunidad de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, por estar en directo aquí en Radio Nacional en 24 horas. Gracias a los dos. Muchas gracias y felicidades a Joaquín y a todos los familiares. Muchas gracias. Hoy se cumplían, decíamos, 47 días del secuestro de la Alacrana, 47 largos días de silencio, de gestiones diplomáticas, de angustia de las familias y de nerviosismo y cansancio de los marineros. Es la historia de un secuestro en el que se han vivido momentos verdaderamente tensos y que nos han tenido en vilo a todos, Rafael Bermejo. 2 de octubre, 5 de la mañana, se produce el secuestro. Las propias familias lo confirman horas después. Lo único que sabemos es que esta mañana lanzaron una señal de socorro, entonces perdieron la comunicación con ellos desde la empresa. Llevábamos semanas de polémica sobre la seguridad de los atuneros que faenan en el Índico. El Ministerio de Defensa, que en las primeras semanas explicó la acción del gobierno, dijo que la Alacrana faenaba lejos de la zona protegida y que estaban haciendo todos los esfuerzos para la liberación. No vamos a escatimar y no lo va a hacer el gobierno ni un solo esfuerzo. No lo hemos la hecho. Fragata Canarias pone rumbo al barco que está a 1.500 kilómetros. Al principio la distancia se acorta, luego la Alacrana toma velocidad, ha soltado el esquife en el que atacaron y en el que quedan dos supuestos piratas, Abdou Willy y Raghe Ghessey. El 4 de octubre la Armada Española los detiene. Se está haciendo todo lo posible para que cuando lo ordene la autoridad judicial, los dos secuestradores lleguen a territorio nacional. Y esa autoridad, el juez Garzón, ordena su envío a España el 6 de octubre. Se lo había pedido la abogacía del Estado, instada por el gobierno. Comienza un embrollo jurídico-político que aún no se ha resuelto. Yo lanzo esa pregunta. Si hay un vacío legal, ¿por qué se detienen a dos piratas habiendo rehenes? Tercer momento trascendente del secuestro, 5 de noviembre. Los piratas bajan a tierra a tres marineros y exigen a los tripulantes que incrementen su presión sobre las familias. Dos esposas coraje, Silvia Alves y María Ángeles Jiménez. Por favor, que lo saquemos del barco. Esto está de verdad, o sea, va a morir alguien al final. Yo no quiero a mi marido muerto, ¿eh? Hablamos en Radio Nacional con el capitán Ricardo Blach, el mejor relator de los últimos tiempos, que quería relajar la tensión y no se creía las amenazas de los piratas pese a reconocer los problemas. Mal estamos todos, pero los peor el capitán y yo soy el patrón. Al día siguiente, el 6 de noviembre, los marineros habían vuelto al barco, lo contaba el ministro de Exteriores con el encargo de explicar públicamente lo que pasaba. La célula de crisis se reunía todos los días tratando de disipar dudas crecientes sobre la coordinación del gobierno. Vamos a explorar todas las vías y a este momento no le podré decir cuál será la vía que el gobierno apunte y que luego la audiencia decida. El juez Pedraza ha comunicado esta mañana su procesamiento a los supuestos piratas y los secuestrados han sido puestos en libertad. Gracias, Rafa. Y entre los partidos políticos ha habido en estos últimos días una postura de apoyo al gobierno. Zapatero agradecía hoy esa postura al dar la noticia de la liberación. De hecho, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, la ha conocido directamente del propio presidente. Y la vicepresidenta de La Vega ha hecho lo propio con los portavoces de los otros grupos. Pero una vez conocida la liberación, llegan las exigencias políticas que hasta ahora habían quedado aparcadas. El Partido Popular, el PNV, Izquierda Unida, quieren saber más del secuestro, de la negociación y plantean preguntas en el Parlamento. Congreso, Usuera Astorza. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, la liberación de la Lacrana cambia las cosas a nivel político. El PP, que hasta ahora había modulado sus críticas al gobierno, prepara su ofensiva parlamentaria. Hoy, día de tregua, a partir de mañana Mariano Rajoy volverá a la carga. Mañana yo analizaré la gestión del gobierno. Hoy es un día de alegría. Pero mañana se esperan reproches durante la sesión de control al gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría aprovechará para pedir explicaciones a la vicepresidenta de la Vega. El Partido Nacionalista Vasco también exigirá responsabilidades, empezando por el ministro de Justicia, Francisco Camaño. Quiere saber quién tomó la decisión de detener a los dos piratas somalíes. Josué Coreca. Para los próximos días, las acciones políticas que haya que emprender para pedir cuentas y razones al gobierno en relación con lo hecho y con lo no hecho. El jueves, el Partido Popular presentará una moción para reclamar la presencia de militares españoles a bordo de los pesqueros. Los socialistas quieren evitar la bronca política, intentarán buscar un consenso, pero lo va a tener difícil porque el texto de los populares cuestiona la gestión del gobierno en esta crisis. Los partidos que preparan su artillería pesada de reproches, pero el presidente del gobierno les pide, nos pide a todos prudencia. A todos, fuerzas políticas, medios de comunicación, se les debe de pedir la máxima prudencia dentro de lo que es el lógico derecho a la información. Si no, es difícil. Y es que ahora mismo quedan todavía dos frentes abiertos en este secuestro, el judicial por los dos piratas detenidos y el de la cooperación internacional, el de cómo mejorar la seguridad en las aguas del Índico para que no vuelva a pasar algo así. Empezamos por los tribunales. Lo escuchábamos antes. La vicepresidenta de la Vega ha dicho que ahora es el tiempo de la justicia. En la Audiencia Nacional, quien está instruyendo el caso, Santiago Pedraz, ha finalizado justo hoy su investigación. El abogado de uno de los corsarios solo espera que la causa no se demore a partir de ahora por la liberación del atunero Teresa Coto. El juez Santiago Pedraz cerraba el sumario de los dos piratas al mismo tiempo que el atunero Lacrana era liberado. Seguirá investigando la causa principal del secuestro y, aunque ya ha ordenado el traslado a la sala para que se fije el juicio, todavía espera, en fase intermedia, que el Estado Mayor de la Defensa le informe sobre los términos en que se produjo la detención de Abdou Willy y Rajé Gessey, si se cumplieron los trámites de extradición cuando fueron trasladados de un buque español a otro extranjero, una prueba que ha pedido el abogado de Abdou Willy. Javier Díaz Aparicio confía en que el juicio se celebre en una semana y espera que la liberación del barco no ralentice el ritmo acelerado que estaba llevando el proceso. Si nosotros estamos proporcionando todas las herramientas para que la justicia funcione rápidamente, la fiscalía también y el juez de instrucción también, que un acontecimiento del que todos nos alegraríamos, como fuera la liberación de los marineros, no puede repercutir en que no se haga un juicio, porque sería vulnerar el derecho a que se celebre ese juicio. Pero los plazos son los que son y fuentes de la Audiencia Nacional consideran imposible que antes de 15 días veamos a los piratas somalíes sentados en el banquillo de los acusados. Se enfrentarán a más de 200 años de cárcel que va a pedir la Fiscalía y la acusación podría variar en función de los testimonios de los marineros liberados hoy, que podrían comparecer como testigos. Abdou Willy y Rajé Gessey han vuelto a la cárcel después de visitar esta mañana al juez Pedro, que les ha comunicado su procesamiento. El pirata Willy vestía el chándal de la selección española de fútbol. Por cierto, gracias Teresa, que Pedraz, como ciudadano, no como juez, y no es frecuente que lo haga, también ha mostrado su satisfacción por la liberación de los marineros. Pues sobre todo una satisfacción, pero ya personal, en cuanto a las víctimas, que me parece, vamos, una noticia de lo mejor que podemos tener últimamente, vamos, es, para mí es una maravilla, no como a nivel judicial, sino a nivel personal. Y segunda madeja por desenredar, la de mejorar la seguridad en la zona del Índico. Del tema se ha hablado precisamente hoy en Bruselas. Los ministros de Defensa han dado luz verde a una misión militar para formar a los agentes de seguridad somalíes. Corresponsal, Antonio Delgado. Somalia es un estado tan pobre y sin ley que el programa no va a desarrollarse en su territorio, sino en la cercana Uganda. La idea es comenzar antes de fin de año y formar a 2.000 soldados y guardacostas somalíes durante los 12 meses siguientes. España se ha ofrecido a liderar la operación. La ministra de Defensa explica el porqué del cambio de estrategia. Estamos actuando sobre la consecuencia, que es la piratería en el mar, pero la causa está en tierra. Chacón ha dejado además una idea para la reflexión en la mesa del Consejo de la Unión Europea. Conviene, ha dicho, cambiar el plan de operaciones de la misión naval Atalanta, de forma que se aumente la vigilancia sobre ciertos puertos somalíes. Ahora las embarcaciones piratas zarpan y atracan en ellos de manera impune. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling y Carlos Navarro. La liberación del atunero Alacrana, una gran noticia sin duda. Ahora lo difícil va a ser frenar la piratería en el Índico, sobre todo si tenemos en cuenta que hay expertos que afirman que el gobierno somalí estaría en cierto modo metido en el ajo. Como muestra un informe de la ONG Transparencia Internacional que se acaba de publicar, Somalia, dice, lidera la lista de países con más corrupción, un fenómeno que campa por sus respetos ante la falta de instituciones y casi de Estado, Eduardo Sanz. No quiere decir que Somalia, el primero de la lista, sea el más corrupto, ni mucho menos sus habitantes, que viven en una situación de conflicto, ya que la variable que se destaca es que es la corrupción en individuos poderosos, la incapacidad de los líderes y las instituciones para evitarla. Mientras, Nueva Zelanda ocupa el primer puesto de transparencia o el más limpio. En cuanto a valoración de España, en el informe se destaca que cada año va perdiendo puntos. Hemos pasado del 28 al 32, ocupamos el 19 en la Unión Europea, solo superados por Grecia en el primer puesto, Italia, Portugal y los antiguos países del Este. Desde Transparencia Internacional en España se defiende un pacto político entre todos los partidos para terminar con la corrupción, ya que si se quiere se puede. Felicita a la justicia y a las fuerzas de seguridad que cada vez al tener más medios consiguen que aflore la corrupción en nuestro país. Para Antonio Gutiérrez Walter, patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, no hay que resignarse en este tema. Nosotros partimos de la base de que la corrupción es perfectamente controlable. No decimos de una manera absoluta, no decimos al 100%, que sería incluso negativo. Lo que decimos es que los temas se pueden afrontar y se deben afrontar. Pues este estudio pone de manifiesto además que los municipios son una fuente importante de corrupción. Uno de los últimos ejemplos, aquí en España, que se está investigando en la Audiencia Nacional, el que se destapó en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. El que fuera su alcalde, Bartomeu Muñoz, está ahora en prisión por los delitos de cohecho y fraude fiscal, así que hacía falta relevarle en el cargo. Hace algo más de una hora, la socialista Núria Barlón ha tomado el relevo. Marcus Trell, cuéntanos. Pues tras las denuncias de Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, un trámite que ha durado 10 minutos exactos, los concejales han votado la elección del nuevo alcalde de la ciudad. No ha habido sorpresas y Núria Parlón será, tras conseguir los 15 votos del PSC, la nueva alcaldesa de Santa Coloma. Solo el Partido Popular local ha presentado una candidata, mientras que el resto de partidos se han abstenido. Todo esto en un salón de plenos a rebosar, cargado de políticos de relevancia entre los socialistas catalanes y con dos salas anexas llenas de invitados y medios de comunicación. Unos 50 aproximadamente. Fuera del ayuntamiento se han quedado muchos ciudadanos protestando por lo que consideran un relevo forzado y exigiendo la disolución del consistorio. Nos lo explicaba el portavoz de Gent de Gramenet, una plataforma que denuncia desde hace años la acción del consistorio. Antoni Jaume Andreu es su portavoz. Cada vez Gent de Gramenet es un movimiento ciudadano más grande. Hoy mismo, como ejemplo, hemos empezado una recogida de firmas para pedir la disolución del ayuntamiento para enviarlo al Consejo de Ministros, ¿no? Creyendo que esta es la única solución al problema en que nos ha metido el Partido Socialista, el consistorio en pleno de aquí de Santa Coloma. El primer día, las primeras horas de recogida de firmas, ha superado ya las 100 firmas. En estos momentos siguen las protestas, mientras Núria Parlón está a punto de salir por la puerta del ayuntamiento. Más de política y de nuevos cargos. Termina el lío alrededor del nombramiento de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pagín, como senadora territorial por la Comunidad Valenciana. Medio año después de que los socialistas propusieran su nombre, las Cortes regionales han fijado para el próximo día 25 el pleno en el que será nombrada. El portavoz socialista Ángel Luna responsabiliza el retraso al presidente de la Generalitat, a Francisco Camps. No, eso sí, de que haya desbloqueado esta situación. Y tendremos que agradecerle al señor Camps que se haya producido durante todo este tiempo la anomalía parlamentaria y de representación pública que se ha producido, porque desde luego lo que no le vamos a agradecer en ningún caso es que haya desbloqueado lo que nunca tendría que haber mantenido bloqueado. Más cosas. Parecía despejado el camino, pero los tribunales lo complican. El juez no ha admitido la marcha atrás del ayuntamiento en la causa abierta por Caja Madrid. Tenían presentado un recurso, lo retiraron, pero parece que hay algún problema de forma. Al final, todo esto significa que Rodrigo Rato podría tardar todavía en convertirse en presidente de la entidad, Irene Castellar. Hasta el 2 de diciembre se aplaza la decisión sobre el proceso electoral de Caja Madrid. Es el día fijado para celebrar una vista oral en la que se va a determinar si se mantienen o no paralizadas las elecciones en la entidad. Y es que la jueza no ha admitido el escrito del Ayuntamiento de Madrid en el que pedía retirar su propio recurso por un defecto de forma. Si finalmente logran retirar el recurso, y también lo hace como ya ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona, solo quedaría el de Comisiones Obreras. Sin embargo, este no implica impide que se celebren elecciones en Caja Madrid y, por tanto, se podría llevar a cabo la renovación de cargos, entre ellos el de presidente, aunque con este revés parece que habrá que esperar hasta diciembre. De la economía. Mañana empresarios y sindicatos van a firmar la paz, van a firmar un acuerdo de intenciones para desbloquear la negociación de los convenios colectivos. Es la puerta que abre, que revitaliza el diálogo social, donde se tienen que poner negro sobre blanco las propuestas laborales para hacer frente a la crisis. UGT y Comisiones lo tienen claro y así en voz alta lo van a expresar en la movilización programada para el próximo 12 de diciembre. El lema, el trabajo lo primero por el diálogo social, que no se aprovechen de la crisis. Blanca Pascual. 12 motivos para movilizarse el día 12 del mes 12. Es una llamada de atención, dicen UGT y Comisiones Obreras, al Gobierno para que ponga en marcha políticas más ambiciosas contra la crisis, a la patronal para que adopte otra actitud. La salida de la crisis no pasa por la devaluación de los derechos laborales, como pretenden los empresarios, ni por una merma de la protección social. Es la advertencia que lanzan las centrales bajo el triple lema del trabajo lo primero por el diálogo social, que no se aprovechen de la crisis. Un acto con el que UGT y Comisiones esperan también dar un impulso al diálogo social. Cándido Méndez, de UGT. Creo que en este momento estamos en un proceso de restaurar el diálogo social, pero tendría que ser por el procedimiento de la soldadura punto a punto. Pues ya no podemos echar un cordón de soldadura, tenemos que echar unos puntos de soldadura. Y esos puntos de soldadura tienen que venir precisamente de que apliquemos el acuerdo que vamos a firmar en el día de mañana. Y mañana no se trata de plasmar solo una firma, avisar a los sindicatos, hay que cumplir lo pactado y desbloquear los convenios de cerca de 5 millones de trabajadores. A partir de ahí se entra en otro escenario, todo es posible en la negociación, aunque admiten que las posturas están muy alejadas. 8 y 40, 7 y 40 en Canarias. En la segunda sesión del juicio en Huesca por el asesinato del alcalde de Fago, su viuda ha declarado que llegaron a pensar en mudarse del pueblo por la agresividad de algunos vecinos. También han testificado varios guardias civiles, niegan que pactaran con Santiago Meinar, que se autoinculpara. Y esta tarde María Jesús Lera ha comparecido conocidos del alcalde. Han sido 13 testigos y 3 horas de declaraciones en las que se ha vuelto a oír que Miguel Grima empezó a tener problemas en Fago tras llegar a la alcaldía y por las decisiones que no tomaba él de forma unilateral, sino por acuerdo de la Asamblea de Vecinos. También hemos oído que en casi todos los conflictos intervenía de una u otra forma el acusado Santiago Mainar. Se esperaba con gran interés la declaración del matrimonio que vio al asesino en la carretera. Iñaki Videgaín y su mujer Elena Cáncer han reiterado que en ese momento no les pareció que ocurriera nada extraño y que decidieron acudir a la Guardia Civil al día siguiente cuando se supo que el alcalde Miguel Grima había sido asesinado. La niña que viajaba con ellos fue la única que vio a una segunda persona en el interior del coche. Sí, que le parecía que había otra persona. ¿En qué lugar? Pues ¿En la carretera? En el coche. ¿En el coche? Sí. ¿Y no se volvieron ustedes para mirar hacia el coche a ver si había...? Es que no nos sorprendió, nos pensábamos que no pasaba nada. El juicio se reanudará mañana con la prueba pericial en la que testificarán de nuevo agentes de la Guardia Civil, responsables del Instituto de Toxicología y los médicos forenses. Más asuntos. En 2011 todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, hasta en el lugar más recóndito, podremos acceder a Internet con banda ancha de 1 mega y a precio asequible. Ahora es una de las velocidades más bajas del mercado. Dentro de un año será un derecho, según ha anunciado el ministro de Industria Miguel Sebastián. Luis Zaragoza. Desde el 1 de enero de 2011, acceder a Internet mediante banda ancha de al menos 1 megabit por segundo será un servicio universal, un servicio de calidad y a precios asequibles en cualquier parte de España. Según Miguel Sebastián, esta medida nos convierte en uno de los países pioneros en Europa y es un paso más para lograr que el acceso a las tecnologías de la información sea un derecho para todos. España quiere ser un país líder en Europa en todo lo que signifique extensión de la sociedad de la información y por supuesto en que cada vez pueda acceder más gente a Internet de calidad. Las organizaciones de consumidores y de internautas aplauden la medida, pero quieren que se ponga en marcha cuanto antes y piden que se garantice más velocidad. Creen que 1 mega es insuficiente para el Internet de hoy, ya que no permite disfrutar de servicios como los portales de vídeo o las redes sociales. El programa cultural de Radio Nacional, El Ojo Crítico, sigue concediendo premios de su edición de 2009. Hoy ha sido el turno del de cine. Por su impecable trayectoria y su futuro prometedor, el premio Ojo Crítico de Cine 2009 ha sido para la actriz hispano-argentina Bárbara Leni. La hemos podido ver en las series de televisión española Águila Roja y En Amar en Tiempos de Revueltos. Beatriz Pola va a repasar la trayectoria de Bárbara Leni. Se adentró en la mágica tierra de Obaba en la película de Moncho Armendáriz y por su interpretación estuvo nominada al Goya. La actriz hispano-argentina Bárbara Leni solo tiene 25 años y ya ha hecho teatro, cine y televisión. Dirigida por Emilio Lázaro, se subió a aquel camión de heroínas llamado Las Trece Rosas. Personal, tengo que hacer una valoración excelente porque he trabajado con ella en mi última película, en Las Trece Rosas, y aunque no hacía un papel de las, digamos, de las rosas destacadas, más destacadas de las cuatro protagonistas, pero la verdad es que ya vi que tenía muchísimo talento, que tenía además una gama muy amplia de interpretación, así que me pareció un premio, no tengo que decirlo, aparte de que sigo parte del jurado, pero muy acertado, y es una actriz muy joven, pero con una trayectoria de futuro enorme. A pesar de su solidez, Bárbara Leni no se podía creer que fuera nuestro premio Ojo Crítico de Cine 2009. Estoy encantada, nunca antes me habían premiado en ningún ámbito de nada, y que sea además este premio, pues la verdad es que me enorgullece mucho, estoy muy contenta. Este viernes, Bárbara Leni llegará a nuestros cines con Los Condenados, una cinta de Isaac y la Cuesta que gira en torno a dos exiliados que después de 30 años en España regresan a Argentina. El sonido interior. Escuchar los sonidos que nos rodean. Sentir. Mirar sin romper. En primera persona. Con Sandra Camps. Y otro premio, este no lo damos, nos lo dan, por informar de una forma humana, directa, sensible sobre la drogadicción, teniendo además en cuenta cómo afecta a las familias. Es el reconocimiento que la Cruz Roja y la Reina han brindado a nuestra compañera de Radio Nacional, Sandra Camps, y su trabajo en el programa En Primera Persona, que se emite los domingos de 7 a 8 de la mañana. Intento llevarme al oyente o al escuchante durante una hora a un lugar concreto, a que haga un viaje y se empape de esa realidad, siendo uno más en ese lugar y rodeado de testimonios y de las protagonistas de las historias. Son las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en Canarias. Hoy, un poquito más tarde de lo habitual, llegan Ernesto Ekaizer y Germán Yanke. En 24 horas, el péndulo. En el péndulo, y este retraso se debe a la noticia del día, la liberación del pesquero Alacrana, que ha ocupado la mayor parte de la primera hora de nuestro informativo de este 24 horas. Ernesto, Germán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha habido un desenlace feliz porque los 36 tripulantes de la Alacrana en poco tiempo estarán de nuevo en casa, pero ni mucho menos es un asunto que quede cerrado. Bueno, ¿no? Aquí hay varias cosas, ¿no? Una primera cosa es que, bueno, el objetivo de los piratas ha sido conseguido. El objetivo ha sido, si se quiere, dos objetivos. Una parte es el dinero, el objetivo fundamental del secuestro, ese era el dinero, son por encima de los 2 millones de dólares, por lo que se asegura por ahí. Y por otro lado, el compromiso del gobierno español de que va a hacer una entrega de los dos piratas detenidos en un plazo razonable. Estos son los dos compromisos, según mi información, que esta misma mañana se han tenido que hacer en los últimos minutos de las negociaciones, porque después de publicada la noticia en España esta mañana de que la liberación era inminente, ha habido todavía un reaseguramiento de las condiciones por cada una de las partes, por parte de los piratas, las condiciones de los pescadores y marineros detenidos, y por parte de las autoridades españolas, CNI y los que están en el proceso de negociación, uno, el pago del dinero, y segundo, el compromiso de que los piratas detenidos en España serán entregados en plazo razonable a Somalia. Bueno, seguramente esto es así, porque si no, no se hubiera resuelto este secuestro de otra manera, ¿no? Y todo el mundo tenía sobreentendido que iban a conseguir un rescate, como lo han conseguido en otras ocasiones, y que había que buscar una solución a la cuestión judicial planteada con la detención de los dos piratas. Ahora, a mí lo que me tiene un poco intrigado es, después de esta polémica un poco tremenda que ha habido y que además yo creo que ha facilitado la labor de los piratas, que la han sabido manejar muy bien la información, tanto la que recibían de España como la que daban unas veces a los medios, otras veces a los familiares, etcétera. Cuando todo el mundo en un momento de más tranquilidad y razonable dice, bueno, cuando se termine el secuestro plantearemos una serie de cuestiones. Tengo ganas de saber cuáles son estas cuestiones, es decir, ¿se va a convertir en un debate parlamentario si hay que pagar un secuestro y quién lo ha pagado en estas ocasiones y qué debe ocurrir en el futuro. ¿Se va a convertir en un secuestro si un buque español en aguas internacionales es territorio español o no? ¿Si existe un deber, no solamente de las autoridades, de detener a quienes presuntamente estén implicados, sino incluso de denunciarlo? ¿Se va a poner en cuestión si unos detenidos pueden ser guardados como moneda de cambio o deben ser puestos en el plazo que establece la ley a disposición judicial? No sé qué demonios se va a poner a discusión en este momento. No, ahí discrepo, Germán. Hay muchas cosas para discutir sosegadamente, de manera civilizada y no como arma arrojadiza. Pero antes de pasar a ese punto, yo quisiera decir que lo que queda ahora es la fase judicial. Como sabéis, el juez Pedraza ha acelerado durante el fin de semana, en paralelo a la negociación, todo el procedimiento. Han sido procesados, van a ser sometidos a juicio próximamente, están cumpliendo en este momento prisión y, por tanto, habrá una sentencia y una condena. Y entonces, una vez que haya una sentencia y una condena, dependerá de la condena, si son 6 años por cada delito, por cada secuestrado, como planteó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, si eso es así, pues tendrán que cumplir algún tiempo condena y el gobierno se abrirá la fase de lo que los juristas llaman el principio de oportunidad, después de que cumplido el principio de legalidad, y el gobierno considerará la oportunidad de producir un indulto. ¿Un indulto para qué? Podría ser para que ellos, los dos piratas, pudieran cumplir condena fuera de España, en Somalia, como piden los secuestradores, o otro tipo de intercambio. Esta es la fase que se abre ahora, pero que será una fase judicial, con independencia del carácter teatral de todo esto y que obedece y que conduce finalmente a su entrega a las autoridades somalíes. Esto va a ser así, porque así se ha manejado esta historia. En relación al tema del debate, yo creo que sí, que hay un tema. Hemos tenido 3 experiencias recientes. Una es la experiencia del buque panameño, en el cual la Armada, a través del buque Marqués de la Ensenada, detuvo a 7 piratas. Eso fue en el mes de mayo. Hemos tenido la experiencia del Playa de Baquio y ahora hemos tenido la experiencia del Alacrana. Y yo creo que todavía no está claro jurídicamente un protocolo de actuación en este tipo de cosas, de incidentes. No está claro. Es decir, la ejecución de la jurisdicción mediante la detención es una cosa, la ejecución de la jurisdicción trayendo a las piratas a España para ser juzgados es otra, y por tanto, dado que España está en una fase de salida de manera muy, muy importante con misiones militares en el exterior, es necesario un protocolo de actuación. Bueno, y creo que bien, eso no puede ser dejado a los jurídicos del Ministerio de Defensa. Es un debate de tipo jurídico que tienen que intervenir el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, y tiene que haber un protocolo de actuación. Lo que pasa es que lo que establece la ley, en el caso de la diferencia en el caso del Marqués de la Ensenada y en el Alacrana, en el Marqués de la Ensenada, en función del convenio de la Unión Europea con Kenia y la Operación Atalanta, fueron enviados a Kenia para ser juzgados allí. En este caso han sido traídos a España. Sí. Pero eso es una opción que tiene el gobierno español como cualquier otro de los gobiernos de la Unión Europea. Y la elección... No es una obligación. Pero la elección de que o los traigo a España o los llevo a Kenia es una opción que tiene el gobierno. Pero en este caso no se discutió. El gobierno actuó simplemente de manera automática, mecánica. Bueno, tomó la decisión de pedir la apertura de las diligencias en la Audiencia Nacional. Eso fue el Ministerio de Defensa después que el gobierno, pero no hubo un debate interno en el gobierno. Oye, ¿conviene que ejerzamos la jurisdicción? Porque no tenemos obligación. Bien, ¿por qué tenemos que ejercerla? Si hubo un debate o no, eso ya lo desconozco yo. No hubo debate. No lo hubo, hubo una decisión de facto, se detuvo a los dos piratas e inmediatamente se decidió traerlos a España. Pero nadie se detuvo en esa comisión de crisis a decir, vamos a estudiar los pros y los contras, ejercemos, se lo han detenido, pero ¿podemos ejercer la jurisdicción o no podemos ejercerla? Yo desconozco las razones por las que se toma entre las dos opciones esta solución. Porque se aplica un protocolo automático del Ministerio de Defensa. Pero me da la impresión de que una cierta discusión sí hubo, ¿no? No sobre traerlos. Porque en el momento en el que el juez pide que sean traídos... No, eso es después. El juez actúa sobre la base de una denuncia del Ministerio de Defensa, bien, después de la detención. En ese momento el propio Ministerio de Defensa y el alto Estado Mayor... No informa de los detenidos siquiera. al parecer señala al juez en ese momento que existen dificultades prácticas. Germán, después. Eso es en la fase posterior. O sea, ¿tú el crees Ministerio que de Defensa que... pide apertura de diligencias por el secuestro, no sí. por las detenciones? Y luego el buque, el Canarias, manda desde el mismo buque un fax al juzgado. Es decir, lo que tenemos aquí es una serie de cruces que han habido que no tienen que volver a producirse, y para eso es necesario un protocolo. Y para hacer ese protocolo se necesita la intervención no de los jurídicos, ni de la Armada, ni del Ministerio de Defensa. De acuerdo, Ernesto, me parece muy bien este asunto. Y no sabía yo que no había habido discusión y que todo... No, se interpretó que detención era equivalente a traerlo. Pero si el debate es ese, a mí me parece un debate muy interesante. Pero ¿qué? Nos tiene que quedar claro cuál es el protocolo y la actuación. Es decir, si no hay secuestrados... ¿Deben ser llevados a Kenia o podemos traerlos aquí porque no hay secuestrados y no hay un riesgo? Y si hay secuestrados, lo mejor es llevarlos a Kenia. Pues habría que aclararse el tema. A mí me gustaría que se planteara ese debate. Pero ese debate es un debate interesante, Germán. Es un debate interesante, pero es un debate también en el que las decisiones se toman bajo chantaje. Sí, pero si tiene uno un protocolo de actuación, necesariamente la detención... No equivale, no es un signo igual a traerlos a España. Tú puedes ejercer la jurisdicción o no. Puedes tenerlos en el buque, puedes, en fin, te da una serie de... No, en el buque no puede, en el buque no puedes tenerlos, ¿eh? Puedes tenerlos igual que cualquier detenido que al cabo de 72 horas tiene que ser o puesto en libertad o a disposición Depende, de la justicia. ¿Eh? O lo sí, mandas esto, a Germán, Kenia o lo traes a España. Hemos terminado por hoy. Qué pena. Qué pena. Mañana... Estaba convenciendo a Ernesto. Si dura un poco más, me convence del todo. Bueno, una cosa bastante bueno, pero difícil, seguiremos, pero bueno. ¿No, Carlos, Ana? Está claro que este debate va a seguir mañana, pasado, así que habrá oportunidad. Mañana la hora, mañana la habitual. Un abrazo a los dos. Yo creo que Germán mañana. Quiere decir que este debate no es el que van a hacer en la política. Bueno, ojalá sea este que tú planteas, de verdad. Lo dudo. Bueno, vale. Hasta mañana. Gracias. Porque tenemos que dar paso ya a la música. Acaba este tiempo, el primero de nuestro informativo de un lunes. Y en el menú de hoy, otra delicatessen musical hecha en nuestros estudios de Radio Nacional. Y debe de ser que Julio Ruiz tiene hilo directo con Suecia, porque hoy otra vez producto nórdico. Julio Ruiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Después de haber triunfado ayer de Depeche Mode, que hoy, por cierto... dentro de media hora aproximadamente empezará su concierto de nuevo en el Palacio de los Deportes. ¿Es verdad que tal ayer? ¿Qué es mejor, el primer concierto o el segundo, tú que tienes tanta experiencia? Yo a mí normalmente me gusta ir a los estrenos, vale. Sí. ¿Y sí. qué tal fue ayer? Bien, ¿no? Impresionante. Impresionante porque es un grupo que han pasado 20 y tantos años, creo que han coleccionado... O más. Más, claro, sí. Han coleccionado, sí, 81, 20 y muchos, 28. Y han coleccionado una nueva, hornada de fans... Porque prácticamente tiran del ayer de 3-4 temas. Lo demás es todo del 90 para acá o del 90 y tanto. Renovarse o morir. Bueno, pues sí. Hay un colectivo de ex estudiantes en Suecia que se llama Fika Sound, que desde hace un par de años empezó a funcionar casi a nivel amateur. Hoy ya son más profesionales, con el loable fin de que conociéramos un poquito mejor la música, el pop, que se hace por aquellas tierras. El último ejemplo es el de Annika Norlin, colega periodista, por cierto, que un buen día le dio por la música y ya tiene 3 discos. 2 con su proyecto Hello Safe Ride y 1 con otro cantando en su idioma, que es Sackert. More Modern Histories from Hello Safe Ride se llama este álbum. You know we could have had a daughter and we could have named her Anna and she would have been a sweetheart but with punk rock manners could have supported us when we retired. Esta canción fue la elegida como single con un clip, por cierto, muy divertido con la propia Annika de protagonista y una niña haciendo el papel de ella cuando era pequeñita. Será por el dominio del lenguaje como buena periodista, pero es una especialista en contar historias de relaciones personales, casi todas ellas que unen tristeza con humor, ternura con ironía. Este tema que viene ahora se trata de cómo conoces a una persona y te interesa de primeras, te va interesando sobre la marcha o no te interesa en absoluto. Y de disculpa como argumento, títulos de canciones. Some seem dull at first, but then they grow on you. Me, I'm like, can't get you out of my head. Anarchy in the UK, Can't Get Out of My Head, Radio Gaga, God Only Knows, referencias de discos y de obras de la literatura universal. Porque según Anika, allá en Suecia todo el mundo conoce a Don Quijote, pero no a Sancho Panza. Y esta canción, que se llama así, está dedicada a esas personas que van a la sombra del personaje, casi anuladas por la personalidad de quien camina por delante. Sancho Panza, this is me. I'm your Sancho Panza. Y como hacemos otras tantas veces, vamos a acabar con el fetiche. Esta tarde, Anika, acompañada por Andrea, que se traía una melódica, nos han dejado en Radio 3 un par de canciones. Una de ellas, la de los discos como Leitmotiv, y la otra de un EP anterior que no conocíamos, 2006. Anika Norlin, escondida tras su proyecto de Hello Safe Ride, que toca mañana en Madrid en la Sala Fotomatón, y 19 y 21 respectivamente, en un festival de voces femeninas que se realiza en Orense y Vigo. Sancho Panza, está bien ese nombre. Sancho Panza. Hasta mañana, Julio. Adiós, hasta luego, hasta mañana. Las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro y Ana Sterling. Buenas noches. La noticia del día, la buena noticia, la liberación de los 36 tripulantes de la Alacrana. El aturero navega ya rumbo a las Islas Seychelles después de 47 días de angustia y de embrollo judicial. Los marineros podrían llegar a España este mismo viernes, partirán el jueves de Puerto Victoria, hasta allí llegarán escoltados por las fragatas Canarias y Méndez Núñez. Las familias están felices, ha sido un mes y medio absolutamente angustioso, el sentimiento es de satisfacción, también entre los partidos políticos. No es día de hacer críticas, solo de celebración, pero parece que esto no va a durar mucho. El Partido Popular ya ha avisado, mañana será otro día. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Estamos hablando de muchos seres humanos y se habían generado muchas dudas sobre lo que podía pasar. Lo más importante hoy es que se haya producido la liberación y que estén sanos y salvos todos, ¿no? ¿Ahora es el momento de analizar la gestión del gobierno? Mañana yo analizaré la gestión del gobierno. Hoy es un día de alegría. Mañana, por supuesto, en este 24 horas, seguiremos las próximas horas muy pendientes de lo que siga dando de sí la liberación de la Alacrana, Leticia Gil. Sí, en Radio Nacional les estamos contando al detalle el final de una pesadilla que ha terminado, según todos los indicios, con rescate por el medio, pero del que no han dado ningún tipo de detalle ni el presidente del gobierno ni la vicepresidenta de la Vega. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, asegura que se ha actuado en todo momento conforme a la legalidad. No habrá ninguna dificultad en encontrar todo el relato de cómo se han llevado las gestiones políticas, toda la actuación de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, para obtener el objetivo prioritario que era la liberación de nuestros ciudadanos. Sea como sea, lo que parece claro es que hoy es el día de los marineros, que están bien, y de sus familias. Muchos llevaban días sin hablar, temiéndose lo peor. Así que, Marta Mazagatos, mucha emoción hoy entre todos en País Vasco y en Galicia. Sí, en este 24 horas acabamos de vivir el emotivo encuentro entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Joaquín Fernández, de 73 años, padre del marinero del mismo nombre. Quiero agradecer a todo el gobierno, igual español que el gallego, lo bien que han hecho todo, personalmente al presidente de la Junta de Galicia también. Joaquín, es nuestra obligación era intentar que el barco zarpara hacia un puerto seguro, como está en este momento ya. Yo creo que lo que tenemos que agradecer es el nivel de entereza que han demostrado a las familias. 47 días sin poder dormir y ir al médico para darme tranquilizante y asomarme a la ventana para ver si me algo, y medios de comunicación, periódicos y todo. Ya no sabía qué hacer ya. Joaquín Fernández nos decía también que aún no ha podido hablar con su hijo y que está dispuesto a volar a las Seychelles para abrazarlo cuanto antes. El presidente de la Xunta se ofrece para colaborar en que los tripulantes y sus familiares superen lo antes posible la pesadilla, porque hoy es el Día de la Alegría y ya habrá tiempo de reflexionar sobre qué se ha hecho mal. Por lo demás, la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet tiene nuevo alcalde, nueva alcaldesa en este caso, desde hace poco más de una hora. Es la socialista Núria Parlon, elegida en pleno extraordinario, Beatriz Atienza. No ha habido sorpresas, Parlon se ha hecho con el cargo, pero solo con el apoyo de su partido, el PSC. Los únicos 15 votos a favor, los demás en contra o abstenciones. Mientras, fuera del consistorio, protestas ciudadanas que piden la disolución del ayuntamiento, por lo que consideran una postura continuista de los socialistas. Cada vez ya en Gent de Gramenet es un movimiento ciudadano más grande. Hoy mismo, como ejemplo, hemos empezado una recogida de firmas para pedir la disolución del ayuntamiento para enviarlo al Consejo de Ministros, ¿no? Creyendo que esta es la única solución al problema en que nos ha metido el Partido Socialista, el consistorio en pleno de aquí de Santa Coloma. Núria Parlon, de 35 años, sustituye en el cargo a Bartomeu Muñoz, encarcelado por el caso Pretoria, una presunta trama de corrupción urbanística en Cataluña por la que está imputado. Hasta ahora Parlon ocupaba la novena tenencia de alcaldía. Del exterior nos vamos ahora a Estados Unidos para hablarles del grupo especial de trabajo que Obama va a crear para luchar contra el fraude fiscal. Se trata de evitar esas situaciones delictivas que la crisis ha dejado al descubierto. La estafa Madoff sigue en la retina de todos, fuera y sobre todo dentro de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Mamel del Cerro. Desde que llegó a la Casa Blanca, Obama ha expresado su desprecio por los máster del universo, los super ejecutivos bien pagados de Wall Street. Pero hasta ahora su administración solo había tomado medidas para salvar sus empresas. La opinión pública exige que se eche el guante a los responsables del desaguisado. Pues bien, el presidente ha dado un paso en esa dirección con la creación de una fuerza especial para luchar contra el crimen financiero y el fraude fiscal. El grupo especial dirigido por el fiscal general podrá investigar los delitos y estafas cometidos en el último año en plena crisis financiera, exigir responsabilidades y prevenir que esto vuelva a ocurrir. Tal como ha explicado el fiscal Eric Holder, el objetivo de este grupo de trabajo será coordinar el trabajo de las entidades públicas, unas 20, que tienen jurisdicción sobre el fraude financiero y recuperar fondos para las víctimas. Hay que señalar que el anterior gobierno, el de George Bush, creó un grupo parecido sin mucho éxito a juzgar por lo que ha pasado después. Y una cosa más, hoy se ha dado el primer paso para que el Papa Juan Pablo II pueda ser beatificado. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, cuéntanos. En octubre del año que viene, posiblemente el domingo 17, será el elegido para que Juan Pablo II sea beatificado después de que la Congregación de la Causa de los Santos haya dado su aprobación. Las primeras hipótesis señalan que el Papa podría ser beatificado en primavera, pero el tiempo se echa encima. Es posible que el decreto de su beatificación no salga hasta diciembre, con lo que no habría tiempo material para organizar lo que será una gran manifestación del catolicismo. En este momento nadie pone en duda de que el acontecimiento será en Roma, pese a la presión de los obispos polacos que pretenden trasladar la ceremonia a Cracovia. Varias circunstancias además corren a favor de Roma y del 17 de octubre. Hay tiempo para los preparativos, se celebraría en la Ciudad Eterna coincidiendo con el sínodo de los obispos de Oriente Medio y además se produciría casi el día de la conmemoración de cuando Karol Wojtyła fue elegido cardenal, un hecho que tuvo lugar un 16 de octubre.